tengo una hija tecla de apellido Zavallé. Ella me ha nacido ciega, la pobrecita no ve. La llevé a un del oculista para que pudiera ver. Y le examinó la vista al derecho y al revés. Y le examinó la vista al derecho y al revés. Y le puso unos vendajes, me dijo pronto va a ver. Cuando vine de la calle me dijo ya te clavé. Cuando vine de la calle me dijo ya te clavé. Y es verdad. Y le puso unos vendajes, me dijo pronto va a ver. Cuando vine de la calle me dijo ya te clavé. Salí corriendo enseguida y a todo el mundo le avisé. Y le avisé a la vecina, vecina, ya te clavé. Y le avisé a la vecina, vecina, ya te clavé. Marisa, ya te clavé. Ay, Gapa, ya te clavé. Josefa, ya te clavé. Rosita, ya te clavé. Fernando, ya te clavé. Teresa, ya te clavé. Manuela, ya te clavé. Roberta, ya te clavé. Yo te lo decía, que estaba, que veía. Sí, señor. ¡Upa! Yo tengo una hija tecla de apellido Zavallé. Ella me ha nacido ciega, la pobrecita no ve. La llevé a un del oculista para que pudiera ver. Y le examinó la vista al derecho y al revés. Y le examinó la vista al derecho y al revés. Y le puso unos vendajes, me dijo pronto va a ver. Cuando vine de la calle me dijo ya te clavé. Cuando vine de la calle me dijo ya te clavé. Y le puso unos vendajes, me dijo pronto va a ver. Cuando vine de la calle me dijo ya te clavé. Salí corriendo enseguida y a todo el mundo le avisé. Y le avisé a la vecina, vecina, ya te clavé. Y le avisé a la vecina, vecina, ya te clavé. Marisa, ya te clavé. Ay, Gapa, ya te clavé. Josefa, ya te clavé. Rosita, ya te clavé. Fernando, ya te clavé. Teresa, ya te clavé. Manuela, ya te clavé. Roberta, ya te clavé. ¡Ay, hombre! María, ya te clavé. Rosina, ya te clavé. Aurora, ya te clavé. Ay, Rosa, ya te clavé. ¡Claro que sí! Y con sabrosura. ¡Ay, carajo!